Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 16 de junio, a cargo de la profesora Claudia Alarcón, quien nos hablará de los antioxidantes, especialmente sobre la zanahoria. Regresamos nuevamente para todo Chile Chico y sus alrededores. Estamos saliendo por la radio online del Liceo Luis Arrabanal Palma. En esta oportunidad me acompaña la profesora Claudia Alarcón, profesora encargada del Departamento de Química, quien todas estas semanas nos ha venido a sorprender con alimentos o los superalimentos que ella, antioxidantes que ella siempre nos trae. Profesora, ¿con qué nos vamos en esta ocasión? Sí, lo conversamos en el espacio que acabamos mientras escuchábamos ese precioso tema de Tren al Sur. Hay muchos alimentos que nosotros debiéramos incorporar a nuestra dieta. Hay otros que lamentablemente no podemos prescindir de ellos porque son alimentos que son esenciales, tienen algunas moléculas esenciales para nosotros. Pero también nosotros, yo le decía acá a los colegas, no es como para volverse loco y dejar de comer ciertos alimentos y no comerlos nunca más, sino que lo que debemos hacer, si es que nosotros conocemos que alguno de estos alimentos que yo les he ido mencionando en cada uno de los programas tienen algunas propiedades que son beneficiosas para nosotros, tenemos que incorporarlos a nuestra dieta. En el día de hoy yo les traje también un alimento que es considerado un superalimento porque presenta muchas propiedades químicas que así lo avalan. En este caso específico vamos a hablar de Daucus carota, que es la zanahoria. La zanahoria. Y en esta primera parte yo les quiero contar algunas características principales y generales de la zanahoria. En el bloque siguiente hablaremos específicamente de por qué es considerada un antioxidante y cuáles son los beneficios que tiene para nuestra salud. En primer lugar, el origen. Lo vamos a dejar ahí con un signo de interrogación porque al final, cuando lleguemos a los datos curiosos, les voy a mencionar el porqué. Se dice que el origen puede provenir desde Afganistán o desde Holanda. Pero posteriormente a esto se distribuye en Europa, en Asia, Estados Unidos y de ahí a Latinoamérica, donde nosotros también la cultivamos y comemos también mucho de esta zanahoria. Profesora, entonces, ¿no es de acá oriunda de estos no lugares? No es, claro, no es endémica de Chile. La mayoría de los vegetales son traídos, han sido incorporados. Y aquellos que en realidad se han adaptado, porque en el caso de la zanahoria, por ejemplo, se adapta mucho a los climas fríos. En esta zona se puede cultivar, así como lo hablábamos la semana pasada del ajo, también en esta zona se puede cultivar gran cantidad de zanahoria. El color de la zanahoria. ¿De qué color es la zanahoria, Germán? La mayoría es naranja. ¿Ya? Sí. Solo conozco naranjas. Sí, nosotros acá solamente conocemos la zanahoria de color anaranjado, ¿no es cierto? Pero también existe una zanahoria que es de color amarilla, ¿ya?, blanca, roja y púrpura. También. Entonces ustedes me pueden decir, pero es que han sido modificadas genéticamente, por eso han cambiado de color. Específicamente no es así, lo vamos a ir conociendo durante el programa. Ahora, la gracia que tiene la zanahoria es que la raíz de la zanahoria, a diferencia de muchos otros vegetales, la raíz es comestible. Nosotros lo que nos comemos de la zanahoria es la raíz, a pesar de que en algunos lugares también las hojas y las flores también la utilizan con algunos fines medicinales. Pero nosotros específicamente hoy día nos vamos a referir a la raíz de la zanahoria. A la raíz de la zanahoria. Sí. Entonces, profesora, la zanahoria es completita, es entera, desde sus hojas hacia arriba. La zanahoria es considerada un vegetal del cual nosotros pudiésemos aprovechar todas las propiedades. Pero como un vegetal completo, considerando tallo, raíz, flores, etc. Muy bien, profesora. ¿Cómo se come una zanahoria? Nosotros todas la hemos probado, tiene un sabor que es dulce. Eso se debe también a las características químicas que esta presenta, las cuales voy a mencionar en un ratito más. La podemos consumir al vapor, cocida, licuada, cruda, etc. Entonces, a diferencia de muchas otras verduras, se puede consumir cruda también, que es una ventaja, y vamos a ver cuál es la ventaja de poder consumir una zanahoria cruda. Más adelante, de igual forma. Generalmente, cuando hablamos de las propiedades de la zanahoria y buscamos en internet qué propiedades puede tener, siempre se relaciona con que puede ayudar a broncear la piel. ¿Ya? Y también que es buena para la visión. Come harta zanahoria si tienes problemas visuales. Esa es como una, generalmente es como una sugerencia que se da. Y más adelante también vamos a conocer por qué, desde dónde procede esto y que hay de cierto también en el hecho de que la zanahoria se relacione con mejorar la visión. Si hablamos de la producción de la zanahoria, es una de las hortalizas más producidas a nivel internacional. Es fácil poder producirla, se puede producir a través de semillas o a través de las mismas raíces, proceso que demora mucho más. Generalmente se siembran las semillas y es fácil en una temporada poder obtener una zanahoria de buena calidad. Profesora, acá en Chile Chico se planta zanahoria. Sí, se cultiva mucho la zanahoria. Y se da bastante bien en cuanto a tamaño, sabor. Y la zanahoria tiene una propiedad también que dura mucho tiempo en el consumo. Les recuerdo entonces que estas son algunas características principales de la zanahoria. ¿Y por qué estamos mencionándola? Porque nosotros la vamos a considerar en este programa, al igual que en algunos otros, como un antioxidante. Y también les quiero recordar que los antioxidantes ya han sido clasificados científicamente y químicamente. Y algunos de los antioxidantes que nosotros hemos visto en programas anteriores han sido, por ejemplo, los polifenoles, vitamina C, vitamina E, carotenoides. Los carotenoides son pigmentos que otorgan el color a las frutas, a las verduras, a las flores, ¿no es cierto? Y dentro de ellos está también el beta-caroteno, que es uno de los cuales nosotros vamos a mencionar hoy día. Regresamos nuevamente a un espacio educativo del Liceo Luis Arrabanal Palma. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora, ya entrando de mañana al mediodía, de Chile Chico, de todos los lugares de la Patagonia y quién sabe del mundo. Estamos acá conversando con la profesora Claudia Alarcón, encargada del Departamento de Química, quien toda la semana nos viene a sorprender con temas interesantes, específicamente los antioxidantes y los superalimentos. En esta oportunidad estamos conversando sobre la zanahoria. Hemos visto sus características principales y ahora veremos otras temáticas que nos competen. ¿O no, profesora? Así es. Como les decía antes, también he tenido algunos mensajitos por interno que al momento de las dudas vamos a ir respondiendo a aquellas consultas que tienen para poder complementar este programa. Bueno, en primer lugar, que es algo que la parte que a mí me gusta, la parte de química, les quiero contar cuál es la composición química de este superalimento que es la zanahoria. A pesar de que ustedes no lo crean, la zanahoria contiene un 90% de su composición química corresponde a agua. Uno podría pensar que no es así, porque uno, al poder compararlo con algunas frutas, uno puede decir, ah, no, en realidad la cantidad de agua debe ser ínfima. No, tiene un 90% al menos de agua dentro de su composición química. Además de eso, ya dijimos que era dulce, que tiene hidratos de carbono. Y en este caso específicamente, el azúcar que presentan muchos de los vegetales, las verduras y también las frutas, es un azúcar que ya la mencionamos la ocasión anterior, que se llama fructosa. La fructosa. La fructosa. Además de eso, tiene proteína vegetal y fibra. Tiene harta fibra, que nosotros igual lo hemos mencionado en programas anteriores. Hemos dicho que la fibra corresponde a polisacáridos que se incorporan a nuestra alimentación, pero no son asimilados. Sí. Por lo tanto, ayudan al proceso de digestión. De la digestión. Pero aparte de esto, la zanahoria tiene un complejo de minerales que es increíble. Entre ellos puedo mencionar potasio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, yodo, selenio, flúor, por mencionar algunos. Profesora, ¿todos esos componentes no ayudan a nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. De hecho, hay algunos que son más importantes que otros que nosotros los podamos incorporar a través de los alimentos. Entonces, la zanahoria tiene este complejo de minerales que es maravilloso. La semana pasada mencionamos que el ajo también tenía muchos minerales. Y algunos de ellos se repiten aquí. Además de eso, tiene vitaminas. La vitamina C, que es un antioxidante. La vitamina E, que también lo es. Vitamina A. Pero además tiene un complejo de vitaminas B. Como por ejemplo, B3, B9, B6, B1, B2. Por eso generalmente el extracto o el jugo de zanahoria es muy recomendado como un potente, por decirlo así, licuado vitamínico para aquellas personas que tienen algunos problemas justamente con las bajas de su defensa. Había salido la pregunta del tema de la anemia. Justamente. Que decían que el jugo de zanahoria con otro frutas más se utilizaba para el tratamiento de la anemia. Sí. En realidad, yo acabo de mencionar que entre los minerales tiene hierro. Si comenzamos a hablar acerca de sus beneficios, yo les puedo decir que el hierro es súper importante para nuestro organismo porque forma parte de una molécula química que se llama hemoglobina. Es una proteína. Esta proteína tiene varias funciones, pero las que yo puedo mencionar, específicamente relacionado con la anemia, es que le da el color a los glóbulos rojos y aparte de eso, ayuda a transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, por lo tanto, cuando una persona está anémica, lamentablemente esas funciones no se están llevando a cabo correctamente. Y da sueño, el tono de piel se coloca de manera diferente. Es típico que uno dice, uy, te parece anémico el tono de piel que tiene. Y eso pasa justamente porque hay una alteración en los glóbulos rojos. Y esto se debe a una falta, a un déficit de hierro, que puede ser incorporado justamente a través de la zanahoria. Además de otros de sus beneficios, yo puedo decir que también se ha descubierto que la zanahoria es buena para la dentadura. Esto para mí fue algo nuevo, yo lo desconocía. Como yo les decía la semana anterior, a medida que yo voy realizando los programas, también voy aprendiendo. Porque uno a veces se queda con la parte más química que biológica o los otros datos que pueden también ser importantes para esto. ¿Por qué? Se dice que si nosotros comemos zanahoria cruda, que yo les decía que es un vegetal que se puede consumir de manera cruda, fortalece los dientes y las encías, porque contiene flúor en su composición. También tiene flúor, tiene profesora. Flúor en su composición. Y por lo tanto, puede cuidar el esmalte dental y puede evitar que algunas bacterias proliferen. Puede evitar que ciertas bacterias proliferen, ¿no es cierto?, en la boca, que se da mucho las colonias bacterianas. Además de esto, puede mejorar algunos problemas intestinales. Combate el estreñimiento. ¿Se acuerdan que con la manzana también hablábamos que la cáscara de la manzana también ayudaba? ¿No es cierto? Y esto se debe específicamente a las fibras. Una cosa súper importante, la zanahoria, como muchos vegetales que tienen un sabor dulce, son básicos, químicamente hablando. Nosotros tenemos una escala de pH que va desde 0, lo clasifican algunos a 14, o de 1 a 14. Entre 1 y antes de 7 se dice que es básico. Sobre 7 es ácido y 7 es neutro. ¿Qué es lo que sucede? Yo en algún momento también se los mencioné. Cuando una persona está enferma es porque su cuerpo está muy ácido. ¿Qué es lo que hace contrarrestar esto y hace el equilibrio? Son justamente muchos de los vegetales que son básicos, los que tienen sabores más dulces. Y en este caso específicamente, la zanahoria ayuda muchísimo a este problema. Sobre todo con aquellas personas que sufren de gastritis, que generalmente comen algo y les da acidez. Comerse una zanahoria al día ayuda mucho a prevenir que se genere este trastorno y esta combinación de alimentos que muchas veces se encuentran en el estómago con un pH que ya es ácido, y lamentablemente causa esas incomodidades. Profesora, estamos hablando sobre la zanahoria. ¿Qué diferencia hace cocerla y comerla cruda? En este caso, quiero mencionar que cruda tiene ciertas propiedades, como por ejemplo acabamos de hablar acerca de la dentadura, que ayuda. Pero hay estudios que afirman que la zanahoria cocida, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les decía el ajo, importante es picarlo primero, molerlo, porque así se generaba la alicina, que era una molécula importante para nuestro organismo? En este caso, lo que se recomienda generalmente es que la zanahoria, si la vamos a cocer, no se pique primero, se pique después. Porque cuando se cocina completa, sin haberla picado, se encuentra potencialmente una molécula química que se ha estado estudiando justamente para prevenir el cáncer de mama. Y se dice que la zanahoria contiene un componente elevado de este compuesto químico, pero con mayor posibilidad en aquella zanahoria que ya está cocida, pero que no ha sido picada previamente. Entonces, nos recomienda que si queremos comer zanahoria, específicamente cocida, la cocamos completa y luego la piquemos. Y luego se pica. En mayor de los casos debiera ser así. Nosotros, si se hace una cazuela, por supuesto, siempre se pica antes. Se pierde una proporción de estas propiedades que tiene, pero tampoco es algo aberrante. No es que van a empezar a colocar las zanahorias enteras en todo caso, sino que es simplemente que de vez en cuando se pueda hacer de esta manera, sería bueno hacerlo. ¿Cuándo lo hacemos nosotros de esa manera, entera? Cuando se hace ensalada rusa, por ejemplo. Se cocina la zanahoria entera y después se pica. Entonces es una buena forma también de... Bueno, es que la zanahoria se puede consumir de distintas formas y esa es una de las facilidades que tiene. Si seguimos con los beneficios, dijimos que mejoraba los problemas intestinales, puede reducir la gastritis en aquellas personas que la padecen. Dijimos que era buena para la dentadura si se come cruda. Porque posee flúor. También es diurética. Diurética significa que a nosotros nos hace, como tiene un alto contenido en agua, que nosotros... Vaciar nuestra vejiga más justamente, rápidamente. Entonces, ¿qué sucede cuando una sustancia es diurética? Hace que los riñones funcionen más veces que si es que nosotros no consumimos agua. Por eso es que durante el día es importante también el consumo de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Puede también disolver algunos pequeños cálculos renales. Porque ustedes saben que muchas de las sales se van acumulando en aquellos conductos que son pequeñísimos en los riñones. Y si esto se, por decirlo así de una manera bastante grosera, si esto se, los riñones se lavan durante el día muchas veces, se filtra mayor cantidad, eso va a significar que muchas veces esos cálculos que son pequeñitos se puedan disolver. Si nosotros consumimos alimentos que sean diuréticos o tomamos mucha agua durante el día. Muy bien, profesora. Otra cosa que es súper importante y que también estoy investigando es que la zanahoria también tiene un poder energético para el cerebro. ¿Ya? ¿Y por qué tiene un alto poder energético para el cerebro? Porque es rica en fósforo. El fósforo es un elemento que forma parte de los fosfolípidos en nuestro organismo, que es muy importante en el revestimiento de las membranas de las neuronas. Entonces se dice que hay una relación directa entre la energía que puede llegar al cerebro, ¿no es cierto?, y la función de estas neuronas a través de la incorporación de fósforo que también se puede dar a través de la zanahoria. Interesante, profesora, lo que nos habla del fósforo, específicamente lo que produce, la ayuda que produce nuestro cerebro. Justamente, lo que yo les acababa de mencionar es que forma parte de una molécula que es tan importante en una membrana de las neuronas que se llama mielina. Y eso a veces, todos estos nombres que son medio extraños, la idea es que ustedes entiendan que nosotros necesitamos muchos de estos elementos químicos que vienen incorporados en muchos de los vegetales, de las frutas y las legumbres principalmente. Profesora, espero no salirnos del tema, pero se dice que la mielina lo activa también la grasa. Porque el fosfolípido es una grasa. Bien. Ahí está la respuesta. El fosfolípido es una grasa. Es una grasa que tiene fósforo. Entonces, si podemos avanzar en cuanto a los beneficios que esta tiene, ya llevamos varios beneficios, y aquí viene el tema de la visión que yo les decía antes, generalmente se relaciona la zanahoria con una buena visión, y eso es efectivo, porque la zanahoria tiene un color, generalmente las zanahorias son de color anaranjado, lo mencionamos también delante, tiene una molécula que se llama beta-caroteno. ¿Ya? El beta-caroteno, que es lo que le da el color naranja a la zanahoria, evita el envejecimiento prematuro. Y eso evita que aparezcan cataratas, por ejemplo. Ayuda a la visión nocturna. La visión nocturna, cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, ¿no es cierto? Que podemos ver bulto, y si nosotros así como que nos agudizamos un poquito más la visión, podemos ver hasta incluso la silueta, los objetos, si entramos a un cuarto oscuro. Se dice que la zanahoria ayuda muchísimo a esta visión nocturna y también a prevenir las cataratas. Profesora, ¿qué hacen los beta-carotenos? Justamente son moléculas que intervienen en procesos químicos internos. Y son considerados antioxidantes. Es decir, que esos radicales libres que quedaron, vienen los beta-carotenos, se juntan con ellos y hacen un efecto positivo en nuestro organismo. Además de eso, se dice que la zanahoria ayuda mucho a las uñas y al cabello. Se utiliza mucho en productos de estética la zanahoria, se está utilizando muchísimo también. Y también es gracias al beta-caroteno, porque ayuda a revitalizar las uñas y el cabello. Tiene que ver con las proteínas que esta puede aportar, ¿no es cierto?, a nuestro organismo. Profesora, para la gente que nos escucha, estamos dando un mar de información para que ahí vaya considerando todos estos detallitos tan importantes que nos está entregando la profesora Claudia Alarcón. Profesora, anteriormente conversábamos respecto al ajo, de que uno no puede sobrecargarse de alimentación. Uno no puede decir, oye, como el ajo tiene tantas propiedades, me voy a comer 7 ajos hoy día. ¿Cuál es su recomendación de cuánto es la cantidad de que debemos consumir de zanahoria? Lo ideal sería comer en proporción una zanahoria pequeña durante el día. Ya sea cruda, incorporada en algún tipo de preparación de comida, debiera ser... Esta es la cantidad. Cuando se come en exceso, en antes estábamos la talla, se le coloca la piel de color amarilla o anaranjada, y eso es así. Hay personas que con un exceso de zanahoria, exceso de beta-caroteno, puede ocurrir que la piel cambie, no radicalmente, pero sí puede cambiar aparentemente de coloración. Y esto se debe a que específicamente el beta-caroteno reaccione en el hígado de las personas. Y en el hígado el beta-caroteno se transforma en vitamina A. Entonces, cuando hay un exceso, es como cualquier alimento que nosotros comamos en exceso va generando, en algunos casos, toxina. En este caso es ese color de la piel que obviamente va a pasar, no va a quedar por siempre una persona de ese tono. Pero puede ocurrir ese caso. Aquí tengo varias consultas, me han llegado por interno. He tratado de ir respondiendo, y a medida que voy haciendo el programa... Profesora, tenemos dos opciones. ¿La respondemos al tiro o nos vamos a una pausa musical y la respondemos después? Me parece que nos podemos ir a una pausa musical y así vamos ordenando las preguntas que tenemos y las vamos respondiendo. El Radio Control, ¿tenemos preguntas de la gente? Regresamos nuevamente a nuestros programas educativos que realiza nuestra radio online del Liceo Luis Arrabanal Palma. Agradecemos a toda la gente que nos está sintonizando desde temprano, que debe estar acá en Chile Chico, en algún lugar de la Patagonia y quién sabe del mundo. Estamos acá conversando, me acompaña en esta oportunidad la profesora Claudia Alarcón, la profesora encargada del Departamento de Química, quien nos está hablando de la zanahoria y sus distintas propiedades. ¿Con qué nos vamos ahora, profesora? En realidad ahora vamos a pasar a la sección de responder algunas preguntas que han llegado por interno. La primera de ellas me la hace Carolina y me pregunta si la zanahoria pierde propiedades al ser congelada. En realidad, yo le comentaba en los programas anteriores que muchos de los vegetales y las frutas se pueden congelar sin perder las propiedades. Pero una de las verduras que mantiene sus propiedades por mucho tiempo, hasta por un año aproximadamente, es justamente la zanahoria, y es una tremenda ventaja que tiene comparativamente con los otros alimentos que nosotros hemos conversado anteriormente. Entonces la zanahoria no pierde sus cualidades. No pierde sus cualidades al menos un año congelada. Entonces eso es maravilloso, porque en esta zona generalmente hay otra forma que también un colega por ahí me decía, yo sé que la zanahoria la entierran para poder conservarla. Acá en esta zona generalmente se hacen un hoyo en la tierra y todas las zanahorias que se han cosechado se depositan ahí, se tapan nuevamente con tierra y a medida que yo las requiero voy y las voy sacando. Y generalmente se puede conservar, a diferencia de muchas otras verduras que no presentan esta condición. ¿Tenemos otra pregunta, profesora? Así es. Soraya, un besito para Soraya desde Osorno. Una colega me dice, ¿qué tanto se pierden las propiedades cuando se cocina la zanahoria? Y aquí yo quiero mencionar que en realidad, en este caso también eso lo hace maravilloso. Muchos de los vegetales pierden sus propiedades, muchas de las frutas pierden sus propiedades, sobre todo proteínas, con el proceso de cocción. En el caso de la zanahoria no la pierde, gana algunas propiedades durante este proceso. Que yo se los mencionaba adelante, justamente una molécula química que se está... Que ayuda a combatir el cáncer de mama. Justamente, se ha estado trabajando poderosamente en algunas universidades del Reino Unido de sobremanera, y ellos han comprobado que específicamente... Esta molécula se da en mayor proporción cuando una zanahoria ya ha sido cocida que alguna que esté cruda. Así es que eso también es maravilloso, porque nosotros la zanahoria la podemos comer cruda, pero generalmente se come también cocida. Muy bien, profesora. Gracias por toda esta cantidad de datos. ¿Más preguntitas? Más preguntitas. Una colega también, Odette, me preguntaba qué tan cierto había entre la relación de la zanahoria con la memoria, que ya lo mencionamos, que gracias al componente de fósforo que tiene, también hay una relación directa, una relación energética, que ayuda justamente a estas conexiones. Tiene fósforo y potasio. El potasio es un elemento químico que participa mucho de la sinapsis. La sinapsis es la unión de las neuronas, por las cuales ahí se procesa mucha información. Nosotros recibimos y llevamos información gracias a este sistema nervioso. Entonces, sí hay relación. Lo segundo, me preguntaba qué tan cierto era que la zanahoria era buena para la visión. Lo dijimos también, el beta-caroteno, que es un componente muy importante que retarda el envejecimiento, ayuda a reparar, previene cataratas y agudiza también la visión nocturna. Así que gracias también a Odette por estar escuchando el programa y por hacer la consulta, y espero que le haya servido esta respuesta. No ha quedado más que claro, profesora. Hay otro alcance que me hace Eduardo desde El Porvenir. Tengo la suerte de que varios de mis compañeros y muchos amigos también escuchan mi programa, y se los agradezco, realmente se los agradezco, porque también son un complemento a este programa. Él me dice que generalmente la semilla de zanahoria, la zona donde él está, aceleran el proceso de germinación de las semillas, las humedecen y le colocan aserrín como un medio nutritivo, y eso hace que la zanahoria pueda germinar en menor tiempo. Así que hay un aporte también, eso yo no lo desconocía, así que gracias, Eduardo, también por ese aporte. Profesora, él está en Porvenir, en Isla Grande, Tierra del Fuego. Así es. Oh. Así es que me están escuchando desde Calama hasta Porvenir. Patito ahí también me hacía, Patricio me hacía ahí algunos alcances maravillosos de todo lo que se puede hacer gastronómicamente justamente con la zanahoria. Y les voy a mencionar algunos de los datitos que él me decía. Té de zanahoria, queque de zanahoria, zanahorias confitadas. Hay una cantidad y una diversidad gastronómica en la cual se puede utilizar la zanahoria, y también yo los invito a incorporarla. Yo creo que la mayoría de nosotros ya la tienen en la dieta, pero hoy en día mirarla con otros ojos. Profesora, yo pienso que lo que nos pasa a la mayoría de todos es que a veces no se nos ocurren las cosas. Específicamente ahora, como que dice té de zanahoria, a mí se hace una infusión, yo creo. Una infusión. Entonces yo pienso que a través de estos datos nosotros tenemos que ir perdiendo el miedo de incursionar con nuevas cosas, específicamente con estos superalimentos. Y justamente con estos productos que son naturales. Por eso es que muchas veces me hace mucho sentido esto de que la gente dice antiguamente la gente tenía mejor calidad de vida o vivía más tiempo. En realidad ellos consumían muy pocos aditivos químicos porque la mayoría de ellos eran naturales. Así es que ese también es un punto a favor. Y por lo mismo también vivían más tiempo también. Claro, justamente el envejecimiento celular, de lo que hemos hablado nosotros los radicales libres, de aquellas moléculas que nos favorecen a nosotros y nos ayudan a mantenernos mejor. Porque no es gracia vivir mucho, pero estar enfermo. Entonces la idea es que si nosotros ya tenemos conocimiento de que podemos tener una mejor calidad de vida, en realidad es justamente poder apropiarnos de este conocimiento. Profesora, ¿nos quedan más preguntitas? En realidad me parece que no, he dado respuesta a la mayoría de ellas. Sí quiero terminar con unos datos curiosos, ¿ya? Ir finalizando ya. Y algunos datos curiosos, que las zanahorias inicialmente no eran naranjas, eran púrpuras. Y eran púrpuras por dentro y por fuera eran anaranjadas. Y se dieron cuenta que esta zanahoria, que hay datos que dicen que fue que estas provenían desde Afganistán, ¿se acuerdan que antes sí. Yo les decía, hace 3.000 años antes de Cristo, posteriormente fueron modificadas porque estas tenían un aspecto que era un poco venenoso. Entonces las fueron modificando hasta llegar a la zanahoria de color naranja. Y hoy en día nosotros generalmente la que se consume es la zanahoria de color anaranjado. Y por eso se les dice que el origen de la zanahoria anaranjada es de Holanda. Porque según cuenta la historia, que esta zanahoria fue creada para venerar la casa real holandesa de Orange. Y también hay un tema ahí, porque las camisetas de los jugadores de Holanda son naranjas. Sí. Y hay un tema ahí. Profesora, hoy día en Chile, ¿hay grandes sectores donde se produce zanahoria? En el centro y el sur del país. Ya. Pero también, como mencionaba un compañero, ahí en el norte del país hay varios lugares donde se dan las condiciones. Lo que pasa es que no es un vegetal que sea muy... ¿cómo decirlo? No es tan selectivo en cuanto al clima, entonces se puede dar en varios lugares. Es carísima, sí. Eso en todos los lugares no es algo tan barata como... Claro, bueno, depende mucho de la producción de este vegetal. Otra cosa importante, que una zanahoria aporta más de la dosis de vitamina A que es recomendada para la dieta diaria. Por ejemplo, si yo delante le decía una zanahoria regular, de tamaño regular, si yo exagero también en comer mucha zanahoria, como lo comentábamos delante, tampoco va a tener un efecto tan positivo. Entonces, basta con que nosotros comamos un trozo de zanahoria al día, una zanahoria de tamaño regular, es suficiente para nuestra cantidad de vitamina A que necesitamos. Profesora, me hace eco lo que dije anteriormente, y específicamente no hay que comprar las cosas, yo creo que hay que cultivarlas. Justamente sí. Hay que cultivarlas, y si nosotros podemos adquirir acá localmente, potenciando también acá los agricultores locales, tenemos un lugar maravilloso, un clima espectacular, donde se da de todo. Nosotros simplemente, y sabiendo que tienen tantas propiedades, podemos congelarla, podemos buscar alguna alternativa para tener consumo durante el año. El color de la zanahoria se debe al beta-caroteno, ya lo mencionamos, y es un pigmento vegetal, y específicamente en el hígado se transforma en vitamina A, por eso que el exceso de zanahoria puede ocasionar que la piel, recuerden que en el hígado también se genera bilis, entonces que la piel de repente pueda quedar de color un poquito amarillenta o anaranjada cuando hay un exceso de consumo de zanahoria. Otra cosa importante, la zanahoria, a pesar de que no lo parezca, pertenece a la familia del apio y del perejil. Están muy emparentados biológicamente, de acuerdo a sus características, a pesar de que no se consuma la raíz del perejil. Ahí consumimos nosotros las hojas. ¿Qué otro alcance más les puedo mencionar? Me parece que ya lo he dicho todo lo que traía al menos para este programa. Profesora, nos va quedando una temática que es el tema de sus páginas científicas. Así es. Toda la semana yo recomiendo una página y me he enfocado específicamente en Parexplora y Zen. Y para esta semana hay una charla que está diseñada para este día viernes a las 7 de la tarde, que va a ser transmitida a través de Facebook. Es una charla de la da la doctora Amalia Nuevo, que es una arqueóloga, y ella va a hablar específicamente acerca, le va a dar un enfoque al género. A las personas que estén interesadas en poder escucharla, se van a la página, se inscriben y pueden participar directamente de esta charla. También les quiero mencionar que en Para Explora, Aysén, hay un libro que se puede descargar, que tiene experiencias químicas, experimentos para poder hacer en casa. Y este libro fue creado por Benjamín Valderrama. Se puede descargar y se puede incursionar también aprendiendo en casa, haciendo distintas experiencias, experimentos de química. Que ahí más adelante, en el programa que viene posteriormente, les quiero comentar algo también que ya estoy ideando para poder hacer participar también a mis alumnos. Estamos conversando con la profesora Claudia Alarcón. Profesora, ¿estamos? ¿Sí? Sí, no nos quedan más consultas. He entregado mayoritariamente la información que traje para el día de hoy, que espero que les haya sido también de ayuda. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.